Bueno, la subsunción del Ministerio de Salud en Desarrollo Social implica toda una mirada sobre la salud pública. Desarrollo Social es un superministerio de asistencialismo que tiende a congelar la compensación parcial que las políticas de ajuste conllevan, conllevaron y seguirán conllevando frente a estos brutales anuncios de ajuste hiperinflacionario. Anuncian aumentos parciales en la asignación universal, algún tipo de asistencia alimentaria, jarabe de humo, para poner a la salud pública, que se supone que es un eje de la política de Estado, debajo de estas políticas asistencialistas. Es toda una mirada sobre el lugar de la salud pública, que ya se estaba aplicando con las políticas CUS y con el decreto creando este seguro parcial para pobres con canastas básicas, y que sin duda se va a profundizar con el achicamiento del ministerio, porque si fuese solamente un cambio de denominación no pasaría nada, pero ese cambio de denominación tiene para el Fondo Monetario un compromiso de reducción de secretarías, direcciones, presupuestos, de los programas nacionales, de los presupuestos de los hospitales nacionales directamente dependientes del Ministerio de Salud, como son Garras, Caminos y Posada. Y entonces lo que tendremos es menos salud pública, más pobreza, menos atención de la salud para los más necesitados y mayor privatización. Este es el resultado de la política de la cual la desaparición del ministerio es una parte que tiene efecto simbólico, político, económico y también organizacional.